¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Hola, buenos días. Viernes 8 de mayo del 2020. Este es el programa de la radio Échale Papas. ¿Con quién vas a hacer hoy la entrevista de este Échale Papas virtual? Nacho, Sandra, yo el último, de radio, Mario y Álvaro. Somos mil manos haciendo un túnel. Desde las minas hasta las nubes, somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian. Pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los presos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Muchas vecinas y vecinos de Canicas, junto con diferentes colectivos y asociaciones del barrio, llevan casi dos meses conectadas en una red para apoyarse mutuamente y superar las dificultades ante la crisis del coronavirus o COVID-19. Cuando la vida, así somos vivos. Escuchamos ahora con Ainhoa de esta red. Apoyo. Ainhoa, muy buenas y bienvenido a Échale Papas virtual. Así es. Hola, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Aquí estamos. ¿Cuándo nace Somos Tribu? Pues mira, Somos Tribu nace como cuando dieron el estado de alarma en España. Que no me acuerdo qué fecha era, de marzo, el 10 o algo así. Esa misma semana nos organizamos rápidamente. Y en una semana ya estábamos muchas vecinas y vecinos de Vallecas buscando grupos de dónde meternos, de WhatsApp, para poder organizarnos. Y como os digo, en una semana ya estábamos llevando recados, llevando comida a la gente vulnerable para que no saliera de sus casas y no se contagiara ni pudiera contagiar a los demás. Sí que ahora con el tiempo, lo que veo, el análisis que hago es que muchas personas, ¿no?, en España, incluso del gobierno, han tenido como un tiempo de negación de lo que estaba pasando en su cabeza, en el país y en el mundo, y todo ese tiempo de negación que les ha durado semanas o incluso más, pues que les ha inmovilizado, ¿no?, ese miedo o esa negación de lo que estaba sucediendo. Y sin embargo, las vecinas del barrio no entramos en negación del virus, sino que enseguida reaccionamos y con miedo y todo nos pusimos a trabajar y reaccionamos súper rápidamente. Y esa primera semana ya estábamos en acción, ¿no? Que durante mucho tiempo la gente estaba, no alarméis, no pasa nada, no es para tanto. Incluso al día de hoy, 40 días después, muchos servicios sociales y muchos organismos todavía no han llegado a la población, al día de hoy, 40 días después. Y Somos Tribu y otras asociaciones de barrio, desde la primera semana del estado de alarma, ya estábamos trabajando en acción y pilas. Entonces sí que con el tiempo me hago yo a mí misma esta reflexión, ¿no? Que me parece un problema grave que mucha gente entre en negación cuando pasan este tipo de cosas que necesitan de una respuesta inmediata, puesto que es una emergencia social. ¿Para qué nació Somos Tribu? ¿Para qué nació? Pues mira, nos hemos ido reinventando. Al principio, con toda la confusión que había, ¿no?, de una emergencia mundial que no hemos vivido nunca en la vida, pues yo creo que hay personas más sensibilizadas con el entorno, con lo social, ¿no?, o mismos artistas, que tienen o tenemos una escucha de las necesidades del entorno. Por eso, al mismo tiempo, a la vez, en diferentes barrios, no solo de Madrid, me imagino que de España y de otros lugares, mucha gente conectó con esas necesidades que había y se pusieron en acción. Entonces, Somos Tribu nació en un principio porque conectamos con esa necesidad de que había gente que no tenía que salir de sus casas. Entonces, Somos Tribu empezó ayudando a gente a llevarle la compra y a llevarle los medicamentos, conectando con esa necesidad de que no tenía que salir de su casa para no ponerse en peligro ellos ni poner en peligro a los demás. Esas necesidades que hubo en un principio han cambiado en la población y también nos hemos tenido que adaptar, porque si en un principio lo que hacíamos era llevar la compra, dos semanas después lo que hacemos es buscar dinero para comprar los alimentos nosotros mismos, porque la población ha dejado de tener dinero para alimentos. Entonces, el objetivo de Somos Tribu ha cambiado en estas semanas. Y ahora hemos conectado con otra necesidad que hay, que es tener alimentos para dar a las vecinas, porque se han quedado sin ellos. ¿Cuáles son vuestros principios? Pues nuestros principios son que nosotras somos vecinas y vecinos del barrio. Nosotros no somos servicios sociales. Entonces, ni tenemos la capacidad de servicios sociales, ni tenemos recursos de ningún tipo, ni somos asistencialistas. O sea, lo que pretendemos es colaborar unas con otras y lo que pretendemos es que las personas que reciben ayuda también la puedan dar y crear así una red de autoayuda. No nos gusta que vengan en plan como si fuera la cola de la Cruz Roja. No nos gusta eso, ¿no? Porque también se mueven principios de poder y eso no nos gusta. Nos gusta que nos ayudamos unas a otras, que no somos servicios sociales. No es un colectivo que estemos ahora mismo posicionados en política, porque somos personas muy diversas y cada una tiene sus ideas políticas particulares. Entonces, el objetivo de Somos Tribu fue llevar los recados a la gente y ahora hacer despensas solidarias. No es otro. Entonces, cuando tenemos el objetivo muy claro, somos muy eficientes y va todo bien, pero apenas nos ponemos a hablar de nuestras ideas particulares, de otras cosas, pues ya hay diferencias porque cada uno tiene las suyas propias. Entonces, nuestros principios son, pues bueno, la historia que ha tenido Vallecas de toda la vida, ¿no? Gente solidaria, gente muy luchadora, gente que se organiza en una semana Y se pone, a ver, que yo vivo en Vallecas desde septiembre, ¿eh? Pero vamos, me he metido, he llegado al barrio con fuerza, se puede decir, porque me ha encantado toda esta energía que hay aquí, ¿no? De lucha, de reivindicativa, de ayuda. Y esos son los principios, al final es gente muy, muy vulnerable económicamente, es un barrio económicamente muy pobre. Y la gente se lleva ayudando desde hace muchísimos años. Y me gusta mucho ese clima que hay de cercanía, de pueblo y de ayuda mutua. ¿A quién da apoyo esta red? Pues a toda la gente que llame de nuestro barrio. Por el problema de movilidad que ha habido, pues claro, tú no te puedes ir a otro barrio a llevar los recados. Entonces, somos Tribu Vallecas, lo hemos dividido en 5 barrios. Entonces, pues Numancia, San Diego, Palomeras, Doña Carlota y Entre Días. Entonces, yo soy del barrio de San Diego. Entonces, todas las personas que llamen de San Diego, les ayudamos. Por el tema de movilidad, ¿no? Porque las personas voluntarias de Somos Tribu pueden ir andando solamente por el barrio de San Diego. Entonces, las personas que llamen de San Diego, pues las ayudamos en la medida de nuestras posibilidades, porque tampoco tenemos tantos recursos, pero por ahora estamos con la despensa solidaria que hemos creado. Estamos, por ejemplo, la semana pasada dimos pues cestas de comida para unas 250 personas, solo la semana pasada. Entonces eso es un currazo, porque tenemos que conseguir ese dinero. Nos gastamos 1.700 euros en una semana, que a ver de dónde lo sacamos. Hay gente buscando donaciones, buscando alimentos. Hay gente en grupos de redes sociales, hay gente que va a los supermercados a hacer la compra, hay gente que recibe las llamadas de estas personas de San Diego, de nuestro barrio, que necesitan ayuda, y le dice pues cómo tiene que ir a buscar esas cestas de alimentos. Entonces es mucho trabajo, y ya que digo esto, desde aquí quiero hacer un llamado a que si alguien nos oye, que nos pueda donar alimentos o dinero o lo que sea en nuestra web, que se llama Somos Tribu VK. ¿Quién forman Somos Tribu? Pues Somos Tribu lo formamos las vecinas y los vecinos. La gente normal. Yo soy educadora infantil, yo soy madre de día. Aquí en Vallecas, que me llamo Ainhoa Limón. Pero hay gente del CSIC, o sea, hay gente de todo tipo. Y es muy bonito porque en el grupo, por ejemplo, yo estoy, aunque somos Tribu, somos 1.700 personas ahora mismo en Vallecas, hay 5 barrios diferentes. En mi barrio, que es el de San Diego, somos 200 personas en el WhatsApp. Entonces es muy bonito trabajar juntas porque somos vecinas normales. Sí. Unas se dedican, una cajera del día, otra es como yo, ¿no? Madre de día, otra es no sé qué. Entonces es muy bonito porque mucha gente trabajando junta con un mismo objetivo, pues igual una sabe hacer súper bien las cosas del WhatsApp, ¿no? Sí. Pues pone un Excel y un Word ahí en la descripción del WhatsApp para que podamos escribir, que yo eso no lo había visto en la vida, y me parece una herramienta, pero súper útil. Otro hace unos carteles súper bien y los empieza a difundir, y otro grupo los pega por los supermercados. Otro, yo qué sé, ¿no? O sea, hay gente muy válida, todo el mundo tiene sus capacidades, y entonces aquí se potencian. Entonces, a mí se me da fatal una cosa, pero se me da bien otra. Al otro le pasa lo mismo. Entonces, todas esas fuerzas de vecinas y vecinos normales y corrientes se hacen una fuerza muy grande, y la verdad que estar siendo testigo, ¿no?, de un movimiento así es muy emocionante y muy bonito. Con la gente normal de calle, que somos las que ahora estamos más en contacto con la problemática que está pasando en las ciudades, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco sobre las comisiones que forman Somos de Tribu. Las comisiones, pues mira, hay una comisión de trabajo de ahora mismo de llamar por teléfono, se llama donaciones. Entonces llamamos por teléfono a las empresas, al Mercadona, a no sé quién, a ver si nos pueden donar alimentos. Y hay unas personas que están llamándoles por teléfono, mandándoles mail, a ver si recibimos alimentos o donaciones económicas. Hay otra comisión de trabajo que es la despensa, ¿no? La despensa que hemos abierto de alimentos, entonces ahí hay mucha gente trabajando, pues unos yendo al súper a tener los alimentos. Otra comisión de trabajo es recibir las llamadas de la gente que pide ayudas. Otra comisión es, pues eso, lo que os decía, redes, ¿no? Hacer la página web, colgar los carteles, buscar una cuenta de que tiene que ser de una asociación, buscar la asociación para recibir donaciones, buscar el local que tenemos que conseguir para poner la distancia, la despensa, los alimentos. Ahora yo quiero conseguir un Bizum, ¿no? Un teléfono para que nos puedan enviar donaciones al Bizum. Pues es complicado. Hay que remover Roma con Santiago y, no sé, un montón de grupos de trabajo. Luego hay otro grupo de trabajo de comunicación que se encarga de la comunicación con otros grupos de Somos Tribu, de las otras despensas, también la comunicación al exterior a través de la página web o de entrevistas con los medios, como con vosotros, con televisiones o con radios. Y luego, pues, comunicación interna entre nosotros. Otro grupo de coordinadoras, de personas coordinadoras de todos estos grupos, para tener una persona de referencia para poder ordenarse, porque es que somos 1.700. Entonces, así que hace falta personas de enlace o coordinadoras a las que dirigirse, ¿no? Yo, por ejemplo, si quiero un cartel para mi grupo, no me pongo a preguntarlo en 1.700 personas. Voy a la persona coordinadora y le digo, haznos un cartel. Y me lo hace. ¿En qué está siendo lo más duro de esta crisis sanitaria para Somos Tribu? ¿Qué está siendo lo más duro? Bueno, me imagino que habrá diferentes sentires, ¿no? Porque, claro, somos muchas personas. Y es inevitable que a cada persona se le mezcle lo personal, ¿no? De su propia vida, ¿no? Es duro ver la situación que hay real, ¿no? Es duro ver a familias que no tienen que comer, familias con bebés, familias con niños pequeños, que necesitan mucha ayuda y que no les acaba de llegar, ¿no? Hay como un vacío legal ahí ahora mismo, ¿no? Entonces es duro, pues eso, estar buscando, no saber si la semana que viene vamos a tener despensa, porque no tenemos 1.700 euros semanales para comprar comida, ¿no? Entonces yo no sé muy bien, yo personalmente sí que me siento como responsable, ¿no? De si la despensa desaparece la semana que viene, ¿esta gente qué va a comer? Porque mucha gente, aunque se esté apuntando a servicios sociales y aunque hay alguna ayuda que ya está empezando a llegar, son ayudas insuficientes. Hay muchos menores. Entonces, y hay unas situaciones muy dramáticas. Pues nos ha llamado gente que llevaba días sin comer. O gente que está durmiendo en la calle, que no podía ir a ningún sitio, no le recogían, por ejemplo en el IFEMA no había sitio porque claro, cuando ya estaba lleno de gente de calle no estaban dejando entrada nueva porque claro, uno nuevo de la calle si le dejas entrar te contagia a todos los que están dentro. Entonces esa gente que se ha quedado en la calle, ha estado lloviendo el mes pasado a cántaros y había gente en la calle viviendo cosas muy, no sé, muy, muy, muy, muy duras de ver, muy duras de ver. ¿Y lo más positivo? Lo más positivo, lo que os decía, ¿no? Esa fuerza de la humanidad, ¿no? De que te junta y mueve montañas. A mí me ha parecido, yo ser testigo, ¿no?, de esta experiencia, me parece de una esperanza, ¿no?, y de maravillosa, ¿no? La fuerza que tiene la gente, ¿no?, el grupo cuando se une, ¿no? Siempre estamos hablando, ¿no?, por lo menos yo en mis grupos, de la comunidad, que si hay que hacer la comunidad, que si lo humano, y ahora, ¡pum!, se ha dado, ¿no?, con esta excusa de esta crisis sanitaria, se ha dado un trabajo en equipo, se ha dado la comunidad. Yo llegué a Vallecas en septiembre y no conocía a nadie, y ahora pues conozco un montón de gente del barrio, estamos trabajando juntas y bueno, no sé, es emocionante, la verdad, la fuerza de la humanidad bien dirigida, ¿no? Porque yo cuando oigo en programas de televisión, ¿no?, que mucha gente está aprovechando esta crisis pues para enriquecerse, ¿no?, para hacer negocio con las mascarillas o con lo que sea, me dan una vergüenza. Y al mismo tiempo miro, pues mira, gente como somos tribu, ¿no?, o como tanta gente que se está uniendo, desde luego no se está colocando en ese lugar, ¿no?, de enriquecerse a costa de que una mascarilla te cueste 10 euros, ¿no?, cuando esa mascarilla va a salvar vidas. ¿No?, funerarias que están poniendo el doble su precio por esta crisis, ¿no?, que no te lo digo que lo hagan todas, pero la gente que se está colocando en esos lugares, que la hay también, para mí se me dan vergüenza, pero vergüenza. Para mí mirar a gente, ¿no?, como somos tribu o colectivos así, que se están uniendo desde otro lugar, ¿no?, mucho más la grandeza de la humanidad, pues me da mucha esperanza, la verdad, y mucho orgullo de pertenecer a redes así y este barrio que me lo ha abierto, ¿no?, de Vallecas, ¿no?, que igual en otros sitios, espérate, que igual en otros pueblos yo no hubiera podido acceder a esto, porque tengo amigas que viven en Ciudad Real, ¿no?, o en otros lugares, que no han tenido acceso a una red así como somos tribu. Entonces, para mí ahora pertenecer a un barrio como es Vallecas, que tiene este nivel de movilización, ¿no?, y de solidaridad tan rápida, que me he enamorado de mi barrio. ¿Qué tratamiento os están dando los médicos como red de apoyo? Los medios. Hemos recibido bastante interés por parte de los medios. Hemos hecho varias entrevistas a nivel local y a nivel nacional. Y bueno, es un tratamiento positivo, ¿no? Porque, a ver, es que estamos currando, llevamos 40 días currando gratis cientos de personas, ¿no?, para la comunidad. Entonces, sí, un tratamiento positivo y con interés. Estamos haciendo bastantes entrevistas. A día de hoy se puede participar en Somos Tribu. Sí, se debe porque las personas que llevamos desde el principio también estamos cansadas y tenemos que volver a nuestras vidas. Entonces se necesita mucha ayuda hasta que la red, en principio, quiere ser hasta que lleguen servicios sociales y cubran esa parte que estamos cubriendo nosotras ahora. Entonces, para entrar a Somos Tribu, tenemos nuestra página web y en redes, que es Somos Tribu VK de Vallecas. Entonces, a través de esa web se puede entrar para ser voluntaria, para recibir ayuda o para donar bien alimentos o dinero, que nos hace mucha falta.